la silueta asoma detrás de las nubes. El sol con sus rayos de oro convierte en primores toda la campiña. El cielo se va tornando de raros multicolores. La luna se va alejando porque la alborada todo lo ilumina. El sol se va remontando y va simulando ser un disco de oro. El cielo va reflejando un desfile de colores. La luna está perezosa, buscando la luz del día, y el lucero de su lado le acompaña en su porfía. Mirando tanta belleza, pulsando la lira, se inspiró el poeta, soñando con la melodía de una sinfonía que no está completa, y pasa toda su vida buscándola. ¿A dónde se le va?